todas las plazas, por todas las casas, el mundo está escuchando su voz. Se rinden las vidas, se alegran las almas, es otro gran momento de Dios. Si oyes hoy la voz de Jesús hablarte de amor, solo dile: Cristo, te doy mi vida, perdóname toda mi maldad. Acércate a Él sin temor, sin temor. Alzar tu muralla no sirve de nada, abrirle la puerta es mejor. Si oyes hoy la voz de Jesús, la voz de Jesús, hablarte de amor, solo dile: Cristo, te doy.